Camila, ¿cómo estás? Enzo Peralta es mi nombre, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. Qué complejo, ¿no?, es plantear esto en líneas generales, aunque tiene, por supuesto, sus particularidades desde ya y su grado de importancia, si no, no estaríamos conversando al aire, en un contexto como el actual. ¿Cómo se hace ese equilibrio? Bueno, a mí me parece que hoy en día, digo, con la realidad que estamos viviendo, ¿no?, como país y como sociedad, es fundamental empezar a instalar el tema de la emergencia alimentaria, que desde ya es un problema hoy por hoy en Argentina y que nos preocupa un montón, pero creo que también hay que poner en agenda y en debate el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Porque esto arranca desde cómo producimos el alimento, de tener soberanía como país y como pueblo en qué producir, en cómo producirlo y cómo distribuirlo para que todas las personas tengan acceso a lo que nosotros denominamos comúnmente los alimentos saludables o los mejores para nuestra salud, ¿no?, y para poder desarrollarnos. Entonces me parece que está bueno plantear la emergencia alimentaria, y de hecho en ese sentido tenemos como país una ley nacional de seguridad alimentaria que es del año 2002 o 2003, si no me equivoco, y que está vigente, pero que obviamente no se está cumpliendo. Digamos, el Estado en ese momento se había comprometido a garantizar ese derecho a la alimentación y obviamente hoy por hoy eso no lo vemos. Pero bueno, me parece importante instalar en el debate el tema de la soberanía y de la seguridad alimentaria, porque, digamos, no tenemos un problema en la producción de alimentos. El tema es cómo se distribuyen y qué personas acceden o no a esos alimentos. Me parece que va por ese lado. Vos sabés que el otro día dialogábamos sobre este tema y nos hablaban también del aspecto impositivo y de que, por ejemplo, las frutas y verduras que consumimos y que deberíamos consumir, por cierto, bastante más, en general, no en particular, hablo en general, estamos abonándola, y de eso que pagamos un 37% de carga impositiva. ¿Este también es uno de los temas, o en realidad vos estás abordando desde otra mirada la cuestión, o también se incluye la fase, permíteme decir, administrativa del caso? Sí, no, me parece que obviamente el tema del precio de los alimentos es un tema clave, yo que creo que está siendo problemático en este momento, porque si uno no tiene el poder adquisitivo como para acceder a esos alimentos, y si encima como consumidor final es el que termina pagando todos los impuestos de esa cadena productiva, si se quiere, obviamente eso tiene un impacto directo en lo que uno va a seleccionar como consumidor final, por decirlo de alguna manera. O sea, uno va a la góndola y se encuentra con precios altísimos en todo lo que es frutas, verduras, bueno, lácteos, el pan, digo, todos los alimentos que conforman nuestra canasta básica han sufrido un aumento enorme, que eso lo termina pagando el consumidor en definitiva, y que, bueno, es lo que hace directamente que sea hoy por hoy cada día más difícil seleccionar estos alimentos, llegar a fin de mes, porque también el aumento de los servicios, y digo, bueno, cómo ha aumentado todo nuestro costo de vida, ¿no?, del cotidiano, el día a día, impacta directamente sobre lo que consumimos. Uno después en el supermercado tiene que elegir qué alimento seleccionar o no, qué producto seleccionar o no. O sea, ya nos vamos a las segundas o terceras marcas, también las góndolas están muy desabastecidas porque los productores están especulando con los precios, ¿no? Y guardan esos productos para por ahí para exportarlos, ni siquiera para el consumo interno. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, y por supuesto sí, el precio de los alimentos y de las materias primas para producir nos afectan directamente en el cotidiano. Estamos dialogando con Camila Lenz, ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Nacional de Lanús. ¿Y culturalmente en qué esfera estamos? Digo, porque es un primer paso un tanto complejo, ¿no? Hay que modificar cierta matriz cultural en torno a la alimentación para luego entrar en la otra faceta, que justamente esté naturalizado esto del bienestar, de la comida saludable, y que no esté estrictamente ligado a lo que culturalmente nos pasa con la dieta. uno relaciona comer frutas y verduras una determinada cantidad por día con una dieta para bajar de peso o porque le diagnosticaron algún tipo de enfermedad, entonces amerita un cuidado y demás. El primer paso es una modificación en términos culturales a esto para luego entrar en lo otro, en la otra faceta. Sí, a mí no me gusta decirle dieta, sí. Perdón que lo cambie, pero no, por favor. Me parece que dieta a todos nos suena como a restricción, ¿no? Como sí. Una asocia a dieta con comer menos porque, no sé, tengo que bajar de peso, porque uh-huh. Me quiero cuidar, porque me parece que esto es más saludable. Y yo prefiero hablar de plan de alimentación o uh-huh. Nuestra alimentación diaria y bueno. Eso sería, digamos, el primer paso para entrar en el cambio cultural, digamos. Sí, para mí sí, pero por esta cuestión de que me parece que la palabra dieta está como más asociada a lo restrictivo, uh-huh. A lo prohibido. Y por otro lado, lo cultural, por supuesto que atraviesa la alimentación desde todos los puntos de vista. Uno selecciona los alimentos por cultura también, ¿no? Por lo que uno aprendió a cocinar, por lo que comía en su casa. Tiene que ver con eso y obvio que hacemos una selección cultural de los alimentos que influye, ¿no? En esta idea de saludable o no saludable. Sí, no sé, ¿qué edad tenés vos? Yo 25. 25, bueno, tal vez que te ha pasado, no sé si en tu generación, yo no soy mucho más grande, tengo 37, pero recuerdo sí de chico principalmente, ahora ya no pasa, por eso viene la comparación, de dos puntos claves y fundamentales. El nene, el chiquito, digamos, si estaba caminando porque recién estaba haciendo sus primeros pasos o si gateaba porque gateaba, estaba sanito porque estaba gordito y rozagante. Y después también, que esto se ha modificado y lo viví en persona en los últimos años, el tema de las embarazadas. Las mujeres embarazadas excedidas de peso y ese embarazo avanzaba, en líneas generales siempre hablo, en buenos términos, porque en realidad la mujer estaba engordando, permítanme la palabra, ¿no? Con el paso de los años, incluso los profesionales son más cuidadosos de todo esto. Digo, hay también un despertar en todo sentido. La medicina empieza a ver esto en cada una de sus facetas como un tema importante que tiene que ver. Acá hablo ya de vida saludable, no hablo de alimentación, pero la alimentación entra a jugar un rol fundamental. En este sentido, ¿cuál sería el planteo y la propuesta de ustedes? Porque la información que nosotros manejamos es que están generando un escenario de trabajo, de reflexión, una, no sé si es un tanto exagerado lo mío, una especie de línea de pensamiento con respecto a esto. Sí, en ese sentido me parece que es fundamental hablar de los 1000 primeros días de vida, uh-huh. En donde nosotros lo que planteamos es que, bueno, uno, digamos, durante la gestación y el desarrollo del bebé hasta los 2 primeros años de vida, todos los nutrientes que reciba en esa etapa de crecimiento, que es fundamental, son los que van a determinar un buen crecimiento y un buen desarrollo. Entonces, hay alimentos o determinados nutrientes que no pueden faltar durante toda esa etapa, esa primera etapa de vida, en donde la madre que gesta tiene que estar bien nutrida, ¿sí? Para que ese niño pueda desarrollarse bien y sus dos, hasta sus 2 primeros años de vida deben recibir todos esos nutrientes que nosotros les decimos críticos, calcio, hierro, vitaminas, que obviamente van a determinar su crecimiento, ¿sí? Que ese chico o esa chica pueda alcanzar su potencial de crecimiento, su desarrollo intelectual. Entonces, en ese sentido, por eso planteamos que los 1000 primeros días de vida son fundamentales que se reciba una buena alimentación, una correcta alimentación, donde no falte ningún alimento, donde no falte ningún nutriente crítico para esta etapa de crecimiento. ¿Cómo se lleva a cabo esto que estamos, o que estás vos, no digo estamos conversando, pero la que sabés acá sos vos, pero esto que se trabaja en términos conceptuales, que se reflexiona, que se puntea, que se mejora, y seguramente habrá reuniones al respecto, al campo de la acción? Porque a mí rápidamente me viene comedores escolares sociales, comedores sociales, comedores escolares, al margen de la de la familia, digamos, de lo que se come en casa, también hay un sector que no es menor de la sociedad que entra en todo esto. Ni hablar si me meto ya en el circuito gastronómico, los famosos platos del día en los restaurantes y demás, pero esto ya tiene que ver con lo comercial. Hablo de hasta dónde en algún punto llega el Estado, y el Estado atraviesa comedores escolares, atraviesa en algún punto también los comedores sociales, porque también es un desafío entrar allí con toda una modificación en la matriz de la alimentación. Sí, en este sentido el rol del Estado es clave, porque por esto que te decía, por esta ley que establece el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el Estado se comprometió a garantizar el derecho a la alimentación. Entonces es fundamental que intervenga tanto en lo que son los comedores escolares, y en la planificación de qué es lo que va a recibir ese chico o esa chica en el almuerzo escolar, en la merienda, en el desayuno, ¿sí? Bueno, ni hablar de garantizar el acceso a los alimentos, tanto regulando los precios, sobre todo de aquellos que conforman la canasta básica, como digo, todos los que son de nuestro consumo habitual como población. Entonces, en ese sentido, el rol del Estado interviniendo en garantizar ese acceso o ese derecho a la alimentación es fundamental, no solo los comedores escolares, como vos nombrabas, los centros de primera infancia, los comedores comunitarios, digo, en este sentido hay un una responsabilidad importante en que todos nuestros chicos puedan acceder al menos a esas cuatro comidas diarias que son fundamentales, y que obviamente el Estado se compromete a garantizar, porque la alimentación es un derecho y, como hablábamos anteriormente, atraviesa todo el resto de los derechos que tenemos como personas, que tienen que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la educación. Digo, un chico que no está bien nutrido probablemente esté condicionado para estudiar, sí, para poder concentrarse. Que los chicos también tengan acceso al sistema de salud es fundamental, que se hagan los controles de salud, que se cumpla con el calendario de vacunación. Digo, todo eso hace al crecimiento y al desarrollo de nuestros chicos. Entonces, en ese sentido, es clave que prestemos atención ahí, ¿no? ¿Cuál es la primera medida que habría que tomar al respecto? Me parece que, en principio, hacer cumplir nuestro Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, mejorar ampliamente lo que le estamos dando de comer a los chicos en las escuelas. Tenemos el caso de CABA, donde en el año pasado, 2018, implementaron un nuevo menú escolar que le pusieron un hermoso nombre, Chau Paneras, pero que, hermoso nombre en el sentido de, digo, un lindo nombre que suena bien, pero que en el trasfondo de ese nuevo menú escolar lo único que se hicieron fue bajar los costos. Digamos, se sacó el pan, no se aumentó casi la fruta y la verdura, y se siguen dando alimentos ultraprocesados, digo, industrializados, que sabemos que tienen alto contenido de sodio, de grasa, y que la calidad nutricional de esos alimentos no es buena. Y encubierto en este nombre, en definitiva lo que hicieron fue bajar la calidad de ese nuevo menú escolar. Entonces me parece que en ese sentido aumentar los presupuestos y controlar que efectivamente lo que están recibiendo los chicos en las escuelas sea lo que queremos, no cajones de manzana podridas ni alimentos de baja calidad como estos que te nombraba, que normalmente son los de menor costo. Sí, o sea, queremos que los chicos coman en la escuela y que coman bien, o sea, lo que necesitan, no lo que sea más barato. Entonces, me parece que eso es fundamental. Gracias por el tiempo y por estos minutos. Ha sido muy amable con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Que tengas un buen día.